Bien, pues Santiago de Chile, música ecléctica y hoy nos vamos a dedicar a narrar musicalmente la extraordinaria aventura que surcó Marco Polo en su viaje hacia las maravillas de Oriente y que después recibiría el nombre, ya tuvo ese nombre de Ruta de la Seda. Pero después el nombre sería usado de forma extensiva como la Ruta de la Seda. Imaginándonos a Marco Polo en Venecia, iniciando ese viaje hacia ese territorio desconocido y maravillosamente enigmático, pues podría haber comenzado de la siguiente forma. La orquesta de la RAI, la radiotelevisión italiana, se encargó de recrear las atmósferas diseñadas por el señor Ennio Morricone para la magnífica serie de televisión que narraba la aventura y la vida de Marco Polo, el cual, después de iniciar el viaje en Venecia, atraviesa los territorios de la Grecia. Μαύρο μου, χέλι δόνι, από την Αρά πια. Άσπρο μου περιστέρι να πω τον το να πω τον το. Για μάνα μάν, δώσ' τα λιανό χόρτα ρούδια. Δώσ' τα λιανό χόρτα ρούδια, τι τρανός χορός θα γέννει. Δώσ' τα λιανό χόρτα ρούδια, τι τρανός χορός θα γέννει. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Σαν γαϊτάκια μάνα μάν, σαν γαϊτάνι θα παένει. Σαν γαϊτάνι θα παένει. Σαν γαϊτάνι θα παένει, πέντε πέρδικες πετούσαν. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα κι ατόφια, σάβανα και χώματα στη μούρη τους στη ψόφια. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα κι ατόφια, σάβανα και χώματα στη μούρη τους στη ψόφια. Polo necesita pasar al Cáucaso y uno de los de las rutas naturales es realizar la travesía del Bósforo, que le pondría directamente en manos de Turquía, en concreto atravesando los territorios de la ciudad mítica de Constantinopla. el cello de Bósforus que nos introduce en ese mágico momento en el cual los barcos surcan el estrecho del Bósforo que une presumiblemente Europa con Asia. Y digo presumiblemente porque las fronteras en esta parte del mundo son extremadamente tenues. Marco Polo ya adentrado de lleno en Turquía, en la actual Turquía, siempre mediatizada por la omnipresente Constantinopla, avanza con paso seguro hacia el oriente más desconocido para abrir esa ruta comercial entre Europa y Asia, entre Eurasia, engarzando Eurasia a través de Asia y Europa, y se adentra, como digo, en territorios dominados por la cultura que en ese momento constituía el Imperio Turco Otomano y que se estaba desmembrando. Thank you. Cam Dede interpretando así el paso de el señor Marco Polo por los territorios dominados por Constantinopla. Y después Marco Polo se adentra en el Cáucaso y explora los territorios de la actual Armenia. Del armenio Arto Tumboyaktsian, que nos va a dejar con el oud de otro armenio que se llama Hayt Yatsian. Oh. se adentra así, atravesando los territorios de Armenia hacia la antigua Persia, el territorio mítico de Persia, y la caravana de Marco Polo podría sonar de una forma parecida a lo siguiente. Tim Story en esta banda sonora realizada para la Radio Televisión Española. Un determinado día un oyente oye a Tim Story de forma bastante recurrente. Ese oyente da la casualidad que es un productor musical, un productor de series de televisión. Se la enseña al director de la serie que en ese momento se está rodando y Tim Story, tras sentirse amenazado con una serie de correos, amenazados en el buen sentido, una serie de correos de estos productores españoles, pues accede a relatar con su banda sonora las peripecias de dos caravanas rodadas, una en Eurasia y otra en el norte de África, que conforman la serie Caravana, que da título precisamente también al disco de Tim Story. Una historia muy interesante que nos ha llevado, decíamos, a los territorios del antiguo reino de Persia. Yes, there. Hassan Ali, la cantante de Nijaz, nos ha relatado el paso de la caravana de Marco Polo por Persia, este grupo iraní, que también va a estar acompañado por otro iraní afincado en Estados Unidos, que nos va a dejar el tema este para finalizar el paso, ¿no?, de Marco Polo a través de Persia. Jamshed Sharifi despide a Marco Polo de Persia y Marco Polo deja Persia para adentrarse a través de territorios uzbecos, territorios de los kirguises, y poco a poco va oliendo el ambiente de los territorios del Tíbet, de los Himalayas, con esa estepa altiplánica del Himalaya, y las músicas que podrían acompañarle podrían ser las siguientes músicas. Estepas altiplánicas, las del Tíbet, que también se codean con las estepas de los mongoles, y allí Marco Polo tiene un encuentro con el rey mongol del Imperio Mongol en aquel momento, que es el famoso Kublai Khan, y el encuentro de Marco Polo con Kublai Khan podría haberse dado con la siguiente música de fondo. Thank you. Las estepas mongolas hacen vislumbrar cada vez más cerca el imperio chino, que saluda a Marco Polo con la enorme y enigmática Gran Muralla. Finalizando ya su viaje por los territorios de China, su meta, la meta del Reino de la Seda, ese material tan codiciado por Europa que ya está a punto de ser llevado a través de esa ruta abierta por Marco Polo entre Europa y Asia y que culmina en el Imperio Chino y del cual el emperador podría haber sido descrito de la siguiente forma. Marco Polo finaliza el viaje. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Igual que el programa de hoy de música ecléctica, en el cual hemos intentado transitar por los territorios que han sido narrados musicalmente por las músicas de diferentes lugares sorteados y engarzados a través de la Ruta de la Seda. Nos vamos a ir de música ecléctica. Sed buenos, decir la verdad. Y si os piden, dad aunque sea un poquito, Ya sabéis que ese es nuestro lema aquí en Música Ecléctica. Y os dejo con Kítaro, que precisamente también tiene un tema que se titula La Ruta de la Seda y que formó parte de la banda sonora de una serie homónima de la televisión. La Ruta de la Seda, Kítaro, y espero que hayáis disfrutado con este magnífico programa. Thank you.